Solo quería, sí, yo le quería compartir ahí noticias, sí. Irnos para el lado de las Rabones. En realidad es nuestro corresponsal Adrián, ajá, el Adri, atenta, ¿no? Sí. Que nos trajo también noticias de las Rabonas. Recordemos, nosotros tenemos corresponsalías todos los días, de lunes a viernes, que intentan ir como recorriendo el valle tras la sierra, ¿no? Entonces vamos por el norte, por Mina Clavero, por Brochero, vamos por las Rabonas, por los Onillos, por las Villa de las Rosas y hasta el sur de Villa Dolores. En este caso, vamos a para las Rabonas y el Adri nos trae para compartirnos que desde hace un tiempo y cada vez con más concurrencia está funcionando la Biblioteca Rural en el pueblo de las Rabonas. Bajo el cobijo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Rurales, un grupo de voluntarios hacen posible con bastante esfuerzo el andar de esta hermosa biblioteca que funciona por ahora los lunes y miércoles de 10 a 13, en el edificio de la Oficina de Turismo. Eso está ubicado en la plaza principal del pueblo, entre la ruta y la calle vieja. Allí, bueno, estuvo hablando con Marlene, una de las voluntarias, que le cuenta cuándo comenzó a funcionar esta biblioteca y algunos detalles de la misma. También le habla sobre una sorpresa, novedad, que hay en la biblioteca a partir de este lunes 19. La escuchamos. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, gracias a la iniciativa y buena voluntad de un grupo de vecinos y vecinas aquí del pueblo de Las Rabonas, volvió hace un tiempo a funcionar la Biblioteca Rural del pueblo. Sí. Muchas ganas, muy esperada por todos. Bueno, aquí me encuentro con Marlene, ella es una de las voluntarias que está a cargo de la biblioteca. Nos gustaría que nos cuente cómo funciona, bueno, un par de datos para todos. ¿Cómo está Marlene? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la biblia ahora está funcionando de los lunes y los miércoles de 10 a 13. La manera de retirar libros es asociándose. Es pública, abierta y gratuita. Quiere decir que cualquier vecino del valle puede acercarse, hacerse socio. No se cobra por asociarse, no se cobra por retirar libros. Y, bueno, ahora estamos funcionando con el protocolo que presentamos a la comuna y al COE, que tomamos el protocolo de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Es el que tomamos como referencia, ya que nosotros somos biblioteca rural y no popular. Era el único vigente que más o menos se acomodaba a nuestra realidad. ¿Qué significa, Marlene, entonces, que sea rural la biblioteca y no popular? Bien. Rural quiere decir que es una biblioteca que fue como acompañada por la Asociación Civil Bibliotecas Rurales, que fue quien hizo la primer gran donación para que el espacio se pueda abrir. Las condiciones para que esto suceda fueron estas de que tiene que ser un lugar abierto, que no pueda cobrarse entrada. Entonces, bueno, esa es como la diferencia con las bibliotecas populares, ¿no? Que en las bibliotecas populares también hay una asociación civil detrás, hay un tesorero. Bueno, en esta biblioteca somos todos voluntarios y es como el esfuerzo de cada uno ahí puesto en el espacio. ¿Cuántos ejemplares cuenta la biblioteca? ¿Cómo están catalogados? Bueno, el tema del inventario estamos como en funcionamiento, en armado, porque esto, el año pasado cuando abrimos hubo un momento donde la biblioteca estuvo cerrada, estábamos en el proceso de inventariar, tuvimos que mudar el espacio a otro sector de del edificio que estamos usando, que es la oficina de turismo, y eso hizo que, bueno, se dé un poco vuelta todo el pequeño inventario que veníamos armando. Entonces, actualmente estamos trabajando en ese orden. No tenemos más o menos un catálogo armado, pero sí estamos en el día a día trabajando y también capacitándonos un poco, porque todos los voluntarios que estamos hoy en día en la biblioteca estamos como aprendiendo cómo sostener el espacio. Así que, bueno, en principio es ir, venir y más o menos los montoncitos de libros que fuimos armando ahí ya de a poquito. Tenemos, claro, de a poquito. Debido a todos estos protocolos vigentes que estamos teniendo, ¿qué pasa cuando una persona devuelve un libro, por ejemplo? Bien, cuando un libro es devuelto, entra en cuarentena, que quiere decir que durante 15 días ese libro queda en una caja archivado y luego de esos 15 días vuelve a su lugar. Bueno, este es un protocolo que lo, es este, de los que tomamos de la CONAVIP para proteger a todos. Y después, en cuanto a la presencia física de las personas, se toma como esto de que entre una sola persona a la vez, retire ese libro, bueno, y siempre utilizando alcohol en gel en la entrada, bueno, desinfectando, tenemos ahí desinfectantes a mano por todos lados. Así que, bueno. Bueno, Marlene, contanos qué sorpresa o novedad tenemos en la biblioteca a partir de este lunes 19. Bueno, sí, tenemos una sorpresa, y es que hay un sorteo en este momento vigente, que se sortea el 25 de noviembre, y es el libro Kumaku de Josefina Calvo, escritora e ilustradora de Los Hornillos. Bueno, al concurso pueden participar todos los socios de la biblioteca, así que el que no sea socio se acerca, se asocia y se lleva un número para poder participar. Bueno, y este es el primero de los tantos sorteos que vamos a estar armando desde la Biblio, y bueno, eso, invitarlos a que puedan participar. Bueno, entonces esperamos a todos y todas que vengan a la biblioteca, sí. El rural de Pueblo de Rabonas, lunes y miércoles de 10 a 13, ubicada en la oficina de turismo en la Plaza de las Rabonas. Sí. Que ahora pasó a ser la Plaza de la Biblia, como también se ha escuchado mucho eso, como que empezó a dejar de ser la plaza de la oficina de turismo y empezó a ser la Plaza de la Biblia. Donde funciona también la feria. La feria de las Rabonas, sí, exacto. Gracias, Marlene, buenas tardes por darle la charla a Radio Grito. Gracias a vos, Adri.